noches, bienvenidos, hijos del rock and roll. Espero que estén preparados para viajar a otra dimensión. Hemos planeado un viaje temeroso como el que más. Llevaré el equipaje, mitad ficción, mitad realidad. Pero antes de cantar más fuerte, demos gracias a Ríos por empezar esta canción. Gracias Ríos por esta canción. Gracias Ríos. Oh, oh, oh. Y estamos listos para partir. Dime si quieres venir. Es un viaje sin retorno, lleno de emoción, por las calles oscuras del rock and roll. Aún estás a tiempo de decirme que no. El andén está vacío, el avión no despegó. No hay reservas ni billetes, ni siquiera dirección. Solo viento de poniente, libertad y descontrol. Tú solo aprieta los dientes y espera que salga el sol. Espera que salga el sol. Para partir, dime si quieres venir. Es un viaje sin retorno, lleno de emoción, por las calles oscuras del rock and roll. Aún estás a tiempo de decirme que no. No. Dime si quieres venir. Es un viaje sin retorno, lleno de emoción, por las calles oscuras del rock and roll. Aún estás a tiempo de decirme que no. Bienvenidos, hijos del rock and roll. Espero que estén preparados para viajar a otra dimensión.